más allá de lo que podemos. ¿Por qué comprometernos? Cuando el regalo es eso, es un regalo, es un don. Es algo que a uno lo tiene que hacer desde donde puede. Pero el más importante regalo que vos le podés dar a alguien es tu afecto, es tu cariño. Es regalarle unas palabras escritas con sencillez, con amor, un balance de tu relación con esa persona positivo, lo bueno que te pasa cuando ves a esa persona y un pequeño adorno, algo que le recuerde a esa persona ese momento en el cual vos le dijiste cuán importante era para tu vida. Obviamente que en esas pequeñas, pocas, no extensas palabras, porque a veces si no es como que uno no lo puede terminar de leer, algo cortito y conciso, una bendición, un mensajito de los ángeles que te pueda ayudar a armar tus tarjetitas. Yo en internet hice una aplicación en Facebook que se llama Luz de Ángeles. De golpe vos cada vez que entras, lo tiqueás y ahí te sale un mensaje de los ángeles. Bueno, copia ese mensaje si no tenés el libro. Para esa persona, le pones una notita con ese mensaje. Entonces, todo lo que le regales, sea chiquitito, sea ínfimo, sea enorme, ese mensaje va a ser el centro de su atención, porque siempre los ángeles nos dan señales y mensajes a todos nosotros. Por ahí vos me decís, a mí hay gente que me dice, pero no se me ocurrió, ¿cómo no se me ocurrió poder haber regalado el libro Luz de Ángeles o una meditación? Y porque yo no lo conozco. Mira, vos en el fondo sabés cómo es cada persona que te rodea. Y a veces una palabra, un mensajito amoroso, cariñoso, que le diga, seguí adelante, te acompañan tus ángeles, o darle una bendición. Bueno, todo lo que quieras y puedas desde el alma, siempre el mejor regalo que puedas hacer acompañado de esto es 100 veces mejor. Y el más ínfimo regalo que puedas hacer acompañado de esto es muchísimo, muchísimo más. Hoy le quiero mandar un beso muy, pero muy especial a mi ahijada Máxima, que hoy es su cumpleaños. Hoy estamos festejando sus 9 añitos, así que tu madrina, como siempre, que te quiere y que te manda ángeles y que reza todos los días por vos, te dedica a este programa especialmente, ¿eh? Así que te mando un beso muy, pero muy, pero muy grande y deseo que tus ángeles te muestren siempre el camino. Sos una criatura, sos un ser muy, pero muy especial para tu mamá y para mí. Bueno. Les decía entonces este ángel de la creatividad, ser creativos no significa ser Pablo Picasso, Neruda y todos juntos. Ser creativos significa tener esto, un don, algo lindo que dar para el otro. Y ser creativos es poder ir avanzando en el camino en el que te toca estar, servir una mesa con creatividad, con alegría, con bienestar. Bueno, antes de seguir con el ángel de la creatividad, que tengo mucho para decirles, les quiero contar que yo mañana, miércoles 21 a las 7 de la tarde, doy una charla gratuita donde vamos a hacer una introducción para que conozcas, para que sepas qué es el espíritu de la Navidad. Mañana 21 de diciembre desciende a nosotros el espíritu de la Navidad y hay que hacer una oración muy sencilla. Yo la subí ya a Facebook y como digo siempre, enseñar el espíritu de la Navidad es enseñarte una maravillosa fuente de luz, de alegría, de donde vos te podés conectar con los pedidos. La oración del espíritu de la Navidad dice así. Esto está transcripto de un libro de metafísica, Metafísica 5, y es un escrito que puso Connie Méndez. Y yo se los voy a leer, que dice así. Está en mi página, entran y dice el espíritu de la Navidad, entran y de ahí lo pueden copiar. Lo subí ya ayer a Facebook, ahora, también está en Messenger, lo voy a subir a todos lados. Pero el que no tiene me puede pedir por email también, que es chrisdelsolar@gmail.com. crisdelsolar@gmail.com. Es la noche del 21 de diciembre, baja el espíritu de la Navidad a la Tierra, con la misión de dar. Es su oportunidad. Esa noche toma uno o varios papeles y después de saludar al espíritu de Navidad con estas o parecidas palabras, pasa a hacer tus peticiones para el año que va a comenzar. Puedes escribir: en nombre de mi amada, magna y todopoderosa presencia yo soy, doy la bienvenida al Santo Espíritu de la Navidad, quien baja hoy a visitar nuestro planeta con la misión de dar. Comienzo saludándolo y dándole gracias por todas mis peticiones realizadas en el año que termina y por las que voy a alcanzar en el año que comienza. Hoy dejo ante ti las siguientes peticiones. Puedes hacer peticiones de todo orden, pero es bueno que comiences con aquellas de orden espiritual. Comienza pidiendo tu adelanto espiritual y el de todo el planeta. Acuérdate que no debes pedir solo para ti, sino para los demás. No te olvides de pedir paz para Venezuela o Argentina o el país que sea y todo el planeta, la unidad de las naciones y de las religiones, que cesen los prejuicios raciales y las persecuciones, que se descubra un remedio eficaz contra el cáncer, la lepra, la locura, etc. Sigue pidiendo salud para ti, para tus familiares y para todos los que estén enfermos en el mundo entero. Pide mejores ingresos, pide ropa, pide abundante provisión, pide una casa propia, pide lo que se te antoje. No te limites, que nuestro Padre Celestial es riquísimo su poder y sus bienes no tienen límites. Eso sí, antes de comenzar a pedir perdón, confiésate ante el Señor, pide perdón de todo corazón por tus faltas reconocidas y aún por las que no conoces. Ofrece y proponte corregirte de veras. Luego perdona en tu corazón a todo el que tú creas que te ha hecho algo que te ha disgustado. Perdona, perdona, perdona de veras. Haz un acto de amor y gratitud ante ese Dios paciente que siempre está dispuesto a perdonar. Y ahora, limpiecito, con el corazón radiante de alegría y esperanza, comienza tus peticiones. Cada petición ha de ir escrita en una tirita de papel. La recoges en una caja, sobre o bolsa. A medida que se van cumpliendo durante el año, cada petición cumplida las quemas y das gracias. Verás que a fin de año es mucho lo que has alcanzado. Que sepas pedir y que la luz te envuelva, hermano. Ah, y que sepas hacer uso de los bienes que recibas. Bueno, esta es la carta original. Esto es lo que escribe Connie Méndez en el año 79. Yo hago esto desde el año 90. Lo descubrí en una Navidad, en un 21 de diciembre del 90. Y desde ese año lo vengo compartiendo con todos. Y mi experiencia de tantos años, ya de 21 años, esta Navidad, me dice que en vez de escribirlo en tiritas de papel, lo ideal, lo amoroso, lo armonioso, es que lo hagas en una lista. Agarras una hoja de cuaderno, una hoja tamaño varias, porque acordate lo que te digo, que después te vas a alargar a escribir y te vas a dar cuenta todo lo que tu alma quiere y todo lo que tu corazón necesita. Y cosas materiales, y tu mente también. Y ahí vas escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Como yo mañana en el taller les voy a dar una pequeña fórmula para que estén sentados de manera especial, para que puedan respirar y preparar el ambiente de una manera muy, muy especial, en ese instante vas a empezar a escribir la oración y después escribís todos los pedidos que vos quieras hacer. ¿Cómo es la preparación especial? Sentate en un lugar en silencio, donde vos puedas estar conectado con la luz, con la alegría, con el bienestar, donde no te estén interrumpiendo a cada rato. Así sea tu propio cuarto de baño. Lo importante es estar solo y tranquilo, o acompañado, pero cada uno en lo suyo, y no mostrarse unos con otros. Porque esto es así, aunque te amen mucho, a veces lo que vos querés, el otro no es lo que quiere. Entonces, es tuyo, tu pedido, y no lo vas a volver a abrir como vos vas a estar en esta situación emocional tan elevada, en esta vibración tan elevada, cuando lo terminás, lo doblás, lo metés en un sobrecito y lo guardás o bien dentro de la caja del arbolito del año que viene, para el año que viene, o bien en algún lugar que sea todo solo tuyo, para que nadie lo lea. ¿Y por qué lo modifico, como dice Connie Méndez? Porque las cosas van comprendiéndose mejor. Y en estos 21 años aprendí que si vos estás en un día más o menos deprimido y vas, lo abrís y lo querés volver a ver, o que se te cumplió, crees que se te cumplió algo, entonces vas a ir y mirar, empezás a quitarle ese valor, esa energía amorosa, esa fuerza que tienen esos pedidos que hiciste, y los volvés a leer y los volvés a tocar. En cambio, si esperás hasta el próximo 21 de diciembre, te va a llevar más tiempo a hacer la lista, porque primero tachás todo lo de la lista del año pasado. En algunos casos te vas a dar cuenta por qué no sucedió, porque por ahí no era para vos, porque por ahí algo vino algo mejor, porque lo que sea. Y en otros te vas a dar cuenta que se te cumplió con más que con creces lo que habías pedido. Entonces tachás lo que sí se te cumplió, das gracias por eso y arrancás haciendo la nueva lista, trasladando primero todo lo que no sucedió el año anterior. Te aclaro que si lo haces con amor, con alegría, con emoción, es muy poco lo que se tacha. Es muy poco lo que no se tacha. Es muy poco lo que se transcribe. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo a pedir cada año. Por eso hago el taller, la charla gratuita antes del taller. Para que pongas tu cabeza para pedir desde el alma, desde el corazón, las cosas que realmente uno necesita. Así que yo te espero mañana a las 7 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés conseguir la dirección, que nunca viniste y además es una muy buena oportunidad para abrazarnos, darnos un beso y saludarnos por las fiestas, llamás al 4-789-9014. 4-789-9014. Y te anotás allí o pedís la dirección. Los que no, los que vienen desde hace muchos años, los que me conocen y tienen ganas de verme, una vez más, como yo tengo siempre, siempre ganas de verlos, es a las 7 en Amenábar y Olazábal, como siempre. Bueno, les estaba diciendo, y esto es totalmente gratuito, no tenés que gastar ni un centavo en venir, así que no me vengan con que no pueden o que no, si quieren, allí estaremos. Y si no, vuelvo a repetir, me escribís a crisdelsolar@gmail.com y ahí te mando la oración del Espíritu de la Navidad, este escrito que acabo de leer. Inclusive lo voy a mandar ya modificado con esta versión mía, vía no, como la está haciendo la mayoría de la gente y que nos da a todos tantos, tantos resultados. Bueno, les cuento que hasta el 7 de enero no tenemos talleres, porque como son feriados los próximos dos fines de semana, el 7 de enero hacemos el del comienzo, del nuevo comienzo. Cómo arrancar este nuevo año con expectativas, con voluntad, con emociones, con ganas, ponerle a la vida todo lo que necesitamos para salir adelante. Cuando uno está, muchas veces después de la fiesta, si hicieron los rituales, si van a hacer los rituales que yo les doy, seguro que no, van a estar listos para arrancar un nuevo año. Pero muchas veces las fiestas generan una situación de conflicto, de pelea, y la gente queda como para empezar de nuevo. Bueno, nosotros vamos a hacer un nuevo comienzo. El 7 de enero a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y después allí, durante todo enero y parte de febrero, estaremos haciendo talleres cada sábado. Vamos a seguir en la radio todos los martes y jueves de diciembre y todos los de enero. Y después volvemos en marzo. Bueno, aquí ya tengo mensajes para contestar. Nos vamos primero para Barcelona. Vamos a Barcelona y llega el ángel para Sixto, Lorena, Raquel y Lucio, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy.

En algunos son el archivo de voz y el escrito, en la mayoría, el escrito es en todos, y en algunos el archivo de voz también. Así que en la página están los talleres que hicimos este año, van a estar todos dentro de uno o dos días. Podés conseguir también el del sábado pasado, que eran los rituales para Navidad y fin de año. Entrás, pagás cualquiera y me mandás un email que indique que ese es el que vos querés. Y bueno, nada, estamos trabajando mucho. Les vuelvo a repetir, en Facebook me pedís por Cristina del Solar y podés recibir casi todo esto que estamos hablando, sumado a cosas lindas todos los días, a videos, a palabras, a los salmos, bueno, a todo lo que les puedo alcanzar. El Facebook es mucho más dinámico que la página, así que ahí es como un ida y vuelta y además nos podemos comunicar también. No vía chat porque no me dan los tiempos para chatear, pero sí vía correo electrónico, vía muro y lo que ustedes, en los que pueda ayudar. Los invito mañana a esta charla gratuita. No tienen que gastar un peso, vienen, nos juntamos, hablamos sobre el espíritu de la Navidad, aprenden un poquito más sobre este don maravilloso, sobre este regalo maravilloso que tenemos cada año. Y bueno, y como siempre, nos estaremos encontrando martes y jueves aquí en AM830. Mi teléfono es 4789-9014. 4789-9014. Y el celular es 15-5870-1184. Ahí siempre los va a atender Daniel. Les mando un beso enorme. Mañana que tengas un hermosísimo día del espíritu de la Navidad, que descienda sobre cada hogar, que los escuche, ustedes se sientan escuchados, porque esa es su misión. La misión es darnos, la misión es traernos el mensaje de Dios. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.